Qué loco es este amor que me das tú. Me pudo suceder enamorarme otra vez. Es la fuerza del amor, dulce como la miel, que ha llegado a mi vida y curó mis heridas. Me pasó contigo, me pasó otra vez, que cuando estás a mi lado de todo me olvidé. Me pasó contigo, me pasó otra vez, que cuando estás a mi lado, de todo me olvidé. Porque me haces bien, porque me haces bien, porque le das luz a mi vida, de ti me enamoré. Qué loco es este amor. A mi vida, de ti me enamoré. Qué loco es este amor.